Deshacerse de la gran mayoría de los proyectos que recibe. En realidad, cuando uno evalúa exámenes, hace lo mismo. Uno tiene exámenes que están claramente desaprobados y se los trata de sacar de encima rápidamente. Tiene exámenes que están rápidamente aprobados y te los sacas de encima rápidamente, y hay un número de cosas ahí que te quedan en el medio que te causan conflicto porque no sabes qué hacer con ellos. Entonces, lo que quieren tener en estas instituciones son un pilón de cosas para descartar, un pilón de cosas para quedarse y algunas cosas para tener que tomar decisiones y haberse ahorrado el trabajo de leer todo eso. Generalmente las evaluaciones que se dan así, depende de cómo sea, a veces se la dan a uno solo. Si lo que dice ese es favorable, todo bien, pero si lo que dice ese es desfavorable, a veces se le da a otro, para que haya al menos dos juicios desfavorables. A veces se les da a dos directamente, y si uno es favorable y el otro es desfavorable, se le da un tercero para que desempate. Pero la mayoría de las veces, por la falta de evaluadores, se le da a uno, y depende de lo que diga eso, se le da a otro, no se le da. Y se confía que en el juicio de descartar un proyecto que dijo esa persona sea bueno. En la ciencia esto es terrible, porque a veces los evaluadores identifican rápidamente que pertenece a otro grupo rival para acceder al subsidio y lo tiran al bombo cuando son proyectos muy buenos. En los proyectos de intervención no suele ser. No suele ser. Cuando hablas de recursos, ¿hablas solo de los económicos? Recursos. Recursos. Yo agarro y recibo las ofertas de cursada de segundo cuatrimestre de sociología. Entonces se las doy al grupo que las evalúe y me digan que esta camina, esta no camina, esta no camina, no camina, y las que camina después las discutimos entre los que hay. En ese caso el recurso es qué voy a hacer en mi segundo cuatrimestre. Yo presento un curso de análisis de datos cualitativos asistido por computadora, me lo aprueban. Hay un grupo de estudio de filosofía que solo necesita un profesor para presentar ese, porque es un grupo de estudio que quiere hacer talleres de lecturas sobre erotismo y género, y entonces salta otro grupo que es el que tiene el grupo que era de Álvaro y dice no, no se lo apruebe porque sé qué, y ese no me lo deja hablar porque uno está metido en un juego de poder también. Y son temáticas de mucha disputa, pero de ahí a que para dirigir un taller de lectura vos tengas que ser un especialista en la materia, es un taller de lectura, de debate, se supone que tiene que fomentar el debate, leer esas cosas. Pero bueno, el puesto de referee es eso. Vos agarrás y sos el que sanciona u otorga premios, y el informe que se entrega es mínimo porque va acompañando el proyecto. Como va acompañando el proyecto, no tiene que transcribir el proyecto excepto en las referencias mínimas e indispensables. Si uno agarra y dice en el objetivo específico tal se confunden medios con fines, en el tercer objetivo específico, y alguien tiene una duda, tres hojas más adelante están los objetivos específicos. Se pueden transcribir pequeñas partes porque juzgás que es muy importante para fundamentar lo que está diciendo, pero hay que transcribir lo mínimo posible. Y cuando decimos que el informe es mínimo, dos carillas ya es un montón. Porque si gastás dos carillas en evaluar algo que mide 10, sobre todo que lo que mide 10 tiene dibujitos, tabla y cosas por el estilo, le estás dando casi el mismo volumen a la evaluación que a lo que está evaluando. Nosotros recomendamos pensar en una carilla y media neta. Una vez que le sacás el título, el nombre del evaluador, esas cosas, que quede una carilla y media neta. No les pedimos ni letra, ni espaciado, pero tengan en cuenta que si ustedes lo escriben en Arial 8, Arial 7, en Arial 8, con márgenes de 1,7 de cada lado, esas cosas, cuando yo lo agarro y lo voy a leer que no lo veo, lo primero que hago es pasarlo a Arial 11, 10, es muy generoso. Y digo, che, cuando lo pasé a Arial 10, que lo normal me ocupa 4 hojas de esto. Porque si no lo puedo leer, le transformo la letra. O sea que no se confíen en que cambiar demasiado los márgenes y achicar la letra hace que el informe sea más corto. Es igual de largo, pero está con letra más chiquita. Igual eso como máximo. Uno puede evaluar un proyecto, a lo mejor en una carilla, o un poquito menos. Pero cuando evalúa el proyecto lleva un poco de esfuerzo porque hay que señalar lo bueno y lo malo. Evaluar es darle valor positivo a lo bueno y darle valor negativo a lo malo. Hay una tendencia generalizada de que evaluar es señalar lo malo. Pero como uno lo que quiere generar es comparabilidad con otros proyectos en esa evaluación, tiene que también destacar lo bueno. Si a uno le parece que la problemática es verdadera y sumamente relevante, y cosas por el estilo, uno lo tiene que poner. Porque a lo mejor tienes dos proyectos que no tiene nada mal y otro que no tiene nada mal, pero hay un comentario a la relevancia de la problemática que pone en ventaja a uno con respecto a otro. Pues los proyectos, hay veces que uno le toca evaluar proyectos que técnicamente están muy bien todos, pero que uno prefiere uno al otro. Y la forma de expresar esa preferencia es señalando que lo bueno de este es mucho más bueno que lo bueno del otro. Bueno, no podría hacer una especie de punteo, ¿no? Y evaluarlo. No se ponen subtítulos en el informe. No se ponen subtítulos, es un texto seguido, pero uno responde en el orden a la estructura que tenía la presentación de ese proyecto. Si era un proyecto de extensión, no va a ser estos ítems, van a ser los de proyecto de extensión. Si era el voluntariado, va a ser los de voluntariado. Y hay que tener cuidado de, cuando uno evalúa el proyecto, de que si ponen cosas que no fueron pedidas, no pueden formar parte de la evaluación. Si vos agarrás y decís, no les pide ningún ítem de descripción del territorio. No está en el pedido. Y este te hace una excelente descripción del territorio. Y no se pidió, no existe. Ahora bien, si el tipo te metió una excelente descripción del territorio metida en un ítem que sí se pide, como el diagnóstico, y es relevante para el diagnóstico, sí la tenés en cuenta. Pero lo que uno suele hacer es tachar todo aquello que está fuera de los ítems requeridos. Eso tiene que ver con la habilidad para hacer el proyecto y que cuando uno lo evalúa, de verdad, no se pone a mirar lo que se escapa de los ítems pedidos. Mi pregunta era si vos... vas a tachar, no lo mirás. Y no juega en contra. No juega en contra, pero tampoco te juega a favor si estaba bueno. No, mi pregunta es esa, si lo lees y lo descartás o directamente lo descartás. No lo lees. No lo lees. Pero es lo mismo que cuando tenés un... Porque vos lo que tenés que apelar es a la comparabilidad. Y la comparabilidad se basa por tener evaluados los mismos ítems en todas las personas. Lo que pasa es que uno puede meter dentro de un ítem cosas sin crear un ítem nuevo. Si alguien me pone algo bueno sobre el territorio en la justificación y no se pedía territorio, lo leo. Pero si alguien fuera de la justificación pone un ítem que se llama territorio, no lo leo. Porque me genera problemas de comparabilidad con el resto. Lo que hace que muchas veces los anexos no se lean. O si se leen, se leen por curiosidad. Si alguien dice, el territorio de estas características se encuentra en el anexo tal, te llama la atención porque venís leyendo como es y lo lees porque es una invitación a la lectura. Entonces, bueno, lo lees. Pero si no, no lo lees. No te suma. No te suma. Yo cuando vuelvo los exámenes y los devuelvo, muchos aparecen tachados. Y una parte subrayada. Y me dice, ¿por qué está tachado? Digo, lo tachado es lo que no se había preguntado, lo subrayado es el único lugar donde está respondiendo. A veces terminas de tachar y no queda nada. Donde una persona te dio una muestra de erudición respecto de un tema y de ignorancia respecto de lo que se preguntaba. Claro, mi pregunta iba apuntada a eso, si puede haber algún tipo de influencia con estas artimañas ante el evaluador. No, no. La mejor influencia que hay respecto al evaluador, si es un evaluador ciega, es que le digas, mi proyecto es el que se trata de tal cosa. Y si te conoce, que te haga un favor, porque sabe que tu proyecto se trata de eso. O hay efectivo, totalmente. Sí, también para dar cerveza. No he comprado la cerveza todavía. Venía tranquilo la cerveza. Si estuviera acá. Profesor, cosas que uno mira. Que la justificación se corresponda con la convocatoria y con la institución que financia. Hay proyectos excelentes que están desubicados. Y a veces la recomendación es que lo presente en otro lado. Porque está buenísimo el proyecto, pero no corresponde con las fines de la institución. Y otro problema que hay es que los problemas no se sabe si existen o no porque no hay evidencia. La evidencia tiene que ver con el indicador. En relación con esto, lo comentaba ayer en el otro curso, yo tengo un amigo que entró a trabajar en Amnesty Internacional, primero Argentina, después Chile, después en Inglaterra, y ellos tienen un flujograma que dice, hay una solicitud de ayuda, dice, ¿hay en peligro la vida de una persona? Sí, no. No, no es un caso para Amnesty. Sí, está en peligro de la persona. ¿Es por fines políticos? Sí. ¿Sigue por acá? No, no es un caso para Amnesty. Entonces, vos encontrás que de todas las situaciones en las que los mismos tipos que trabajan ahí por convicción les gustaría intervenir, Amnesty Internacional selecciona un mínimo de cosas que son su incumbencia y trata de hacerlo bien. Entonces dicen, no, por esto de andar a la Cruz Roja, si hay peligro de la vida persona y no es por motivos políticos, qué sé yo, que son los que miradamente dicen, andar a la Cruz Roja que mira los problemas de salud originales de estas cosas. Pero no es un caso para ellos, hasta derivan casos. Pero solo actúan en casos muy concretos que tienen que ver con sus objetivos institucionales. Si alguien acá presentara un proyecto que tuviera que ver con, qué sé yo, la educación musical desde la Universidad de Mar del Plata, y yo lo valoraría, diría, parece poco pertinente para una institución que no tiene carrera de música ni cosas por el estilo. A menos que me lo presentara, si bien yo nunca voy a entender por qué tenemos coro, juguetes, todo eso, yo no lo voy a entender muy bien, pero a menos que me lo presentara el coro de niños, yo diría que, bueno, por fin el coro de niños, además de dar espectáculos, hace extensión. Yo lo valoraría. Pero si me lo presenta la Facultad de Económicas, diría... Pero si me lo presentaran asociado, fuera el proyecto en sociedad, con la Escuela de Polivalente de Arte, la Escuela Instituto de Arte, o me lo presentaran con el Conservatorio, y fuera un asociado entre dos instituciones, y me dicen, Económicas va a ser la gestión, la organización, y la no sé qué, y esto va a enseñar música, me lo creo. Porque es un proyecto que apela a dos instituciones, de las cuales una tiene incumbencia directa con eso. Lo peor que te puede pasar es que te digan, tu problema no existe. Y lo peor que ustedes pueden decir es un problema inexistente o irrelevante, ¿no? Porque una cosa es que un problema existe y otra cosa es que sea relevante. Veamos un problema existente. Estoy pelada. ¿Para quién es el problema? Para. No, es que es cierto. Estoy pelado, es un problema existente, tiene su positivo, estoy peludo. Y vos agarrás y digo, ¿es relevante para que yo intervenga en él? Entonces yo tenía que decir, ¿qué consecuencias terribles tiene mi existencia ser pelado? ¿O qué consecuencias buenas tiene ser pelado que se perdería? Por ejemplo, alguien agarra y dice, me pediría, ¿cuál es el habla 6? ¿Y qué puede contestar el BD? ¿Dónde está clase? ¿Dónde clase quién? Esperado. O sea que se pierde una referencia fundamental que permite orientar a la gente en casamientos, festejos diversos. Entonces, hay problemas que son verdaderos, que tienen evidencia, pero que son irrelevantes porque realmente no tienen consecuencias tales que impliquen la necesidad de una acción urgente. Puede explicar, me pongo una peluca. Pero no puede pasar también que antes de llegar al dilema si es o no relevante, es que para el quien lo está viendo diga que no es un problema. El problema está en que vos tenés que justificar. Me va con el mismo ejemplo que decís vos. No, no, no. ¿Y dónde dice que ser pelado es un problema? para después ver si encima es relevante o no. En principio sí, es un problema, te quemas más con el sol, tenés que poner protección, tenés más frío, tiene sus consecuencias. Pero exacto, ahorra shampoo, tiene su lado. Por eso digo, pero por eso uno podría discutir la relevancia del problema, pero toda cosa que salga de ciertos estándares que se consideran habituales puede ser considerada problemática, pero puede ser considerada problemática irrelevante. Bueno, esto que le decía, los antecedentes del equipo o de las instituciones en la temática, si económica me propone educación musical, digo, pero si me la propone asociada con el conservatorio, con el polivalente de arte, con la escuela de arte, puedo saber si, bueno, por ahí sí. ¿Qué visión se presenta? Hay veces que hay visiones que se presentan como visiones únicas, y que uno dice, bueno, pero ¿es la mejor alternativa? Entonces ahora dice, bueno, hay que achicar la inflación. ¿Cómo achicamos la inflación? Reducimos el salario de las personas, y eso va a hacer que no demanden y bajen los precios, y va a reducirse la inflación. Y aparte, si están desempleados, no va a haber presión salarial. Entonces me da la presión y digo, pará, hay otras visiones, hermano. Hay otras visiones. Hay una visión que tiene que ver con generar más oferta, digo. Porque hay veces que las cosas van desde un solo lado, entonces agarra y me dice alguien, la gente abandona la universidad porque no tiene plata. Y yo leo eso y digo, pará, hay gente con plata que también abandona la universidad porque hay otras razones, que es una visión alternativa. Es cierto que la falta de plata te hace abandonar, es verdad. ¿Es lo único, lo más importante que te hace abandonar? Creo que no. Entonces vos agarra y decís, parece estar muy centrado en una visión de tal tipo y descuida otros aspectos relevantes. También determina la decisión. Tenés que plantear distintos escenarios. No necesariamente en la justificación. No, pero en la visión general. Sí, pero no necesariamente en la justificación del proyecto, aunque podría. El diagnóstico. Si hay datos para diagnosticar, hay diagnósticos que, entre ellos está el problema central, pero hay diagnósticos que no. De mi nicho. Sí. El otro día leí un proyecto que dice, numerosos jóvenes se ven afectados por este problema. Había que trabajar el problema de Argentina trabaja en números. Ah, sí, de la Argentina. Entonces, una de las afirmaciones era la evaluación de un programa que es Argentina Trabaja, que es una tesis, decía, numerosos jóvenes que participan en este programa se ven afectados por tal tipo de problema. ¿Cuántos son numerosos? ¿Cuántos jóvenes de esa edad que vos tenés hay en Argentina Trabaja? ¿Cuántos hay en Mar del Plata? Digamos, la población de referencia. ¿Cuántos están en Argentina Trabaja? ¿Cómo es la tasa de desempleo en Mar del Plata de los jóvenes? ¿Y cuántos de ellos participan del programa? Y todos esos datos no estaban. ¿Qué es lo que estoy acá insistiendo en todo? Esta es una tesis. Claro, pero es lo mismo. Que pretende valorar un programa y no cuenta esas cosas. Y después hace una serie de entrevistas bien hechas y las lee muy bien sobre la problemática de jóvenes. Pero decir, esas entrevistas, si no tengo esa información, me resultan totalmente anecdóticas. No sé cuántos jóvenes hay en Argentina Trabajo, no sé cuántos jóvenes hay con problemas de desempleo y cuántos problemas de desempleo hay en Mar del Plata según esta tesis. Y todo lo contextual que se describe es nacional. Entonces digo, no tengo ningún dato contextual. Mar del Plata es una de las ciudades con más desempleo del mundo. Y eso no te lo aparece. Entonces, como es una tesis, esta es una instancia de aprendizaje, la evaluación de la tesis, uno hace un informe, se lo devuelven para que la modifique antes de defenderla. Pero si es un proyecto que yo lo estoy evaluando, para decir se financia o no se financia, no se financia. Que estén bien identificadas las causas o condiciones posibles del problema. Y si de alguna manera es un problema sentido, si de alguna manera se pone en evidencia que ese problema es sentido por la comunidad. Nosotros tuvimos un grupo que presentaba un proyecto sobre la violencia de género en determinadas escuelas secundarias, pero cuando uno miraba el análisis de actores, entre los intereses y los problemas percibidos, la violencia de género no aparecía por ninguno de los grupos. Lo cual a veces tiene que ver con dividir mal los grupos, porque había un grupo que se llamaba estudiantes. Y si ese grupo de estudiantes se hubiera dividido en estudiantes hombres y estudiantes mujeres, quizás en estudiantes mujeres habría aparecido como problema percibido la violencia de género. Pero al tener un grupo único que hablaba de estudiantes, no estaba entre los problemas percibidos. Entonces, una forma de poner esto en evidencia es dedicar, en los proyectos de los voluntariados te lo exigen, pero es dedicar una línea, un par de renglones, a hablar de la participación de los actores en el diagnóstico. Sus informantes claves. Por el tema de la discusión por el aborto, uno de los argumentos, conservadores, digamos, en contra, era que si vos vas a los barrios, la gente no te va a decir que quiere abortar, digamos, en un hospital. Te va a decir que quiere la garrafa, te va a decir que quiere esto, o sea, como también en esto del el problema del sentido, digamos, se aparece en la población, a veces lo dan vuelta, probablemente, digamos, pesa un estigma tan importante en todos esos sectores que a veces no es dicho. Pero aparte, la intencionalidad con la que vos hagas la pregunta, y si vos preguntás, ¿conocés alguna chica del barrio que haya tenido problemas, que haya querido abortar y no haya podido, o haya querido abortar y lo haya hecho mal, que haya tenido problemas? Si preguntás eso, pero si vos te preguntás, ¿cuáles son los problemas del barrio? La respuesta va a ser completamente diferente, porque no estás preguntando sobre lo que realmente querés preguntar. Sí. O sea, toda pregunta tiene una intencionalidad de fomentar una respuesta. El problema es si vos querés escuchar una respuesta o no la querés escuchar. Bien. En realidad también podrías preguntar concretamente si conocen de alguna chica que lo haya practicado y haya perdido la vida en eso. El diagnóstico tiene que ser muy cortito. También, ¿qué es lo que quiere abortar? Sí. ¿Qué es? Sí. ¿Cómo percibe? El tema de que estén las consecuencias y de que esas consecuencias sean graves. O sea, las consecuencias de no intervenir tienen que ser graves para que se justifique intervenir. Pero al mismo tiempo, que esto tiene que ver con las estrategias, tu estrategia no tiene que ser tan riesgosa como para que sea grave que tu estrategia falle. Si vos tenés una estrategia, que es tu intervención, y la falla en esa estrategia causa un desastre, tenés que tener cuidado. Pero en el tema este, las consecuencias de no intervenir tienen que ser más o menos graves. Por ejemplo, deshidratación oral infantil, problema. ¿Cuál es la consecuencia de no intervenir? Es una consecuencia. Mortalidad infantil. Estoy pelado. Como digamos que no sea un problema, digamos que lo sea. ¿Cuáles son las consecuencias de no intervenir? Sigo pelado. Pero supongamos que alguien dice, mi estrategia va a ser, qué sé yo, hacerte pasajes capilares con una loción, no sé qué, y lavarte con un determinado champú. Si eso sale mal, no pasa nada. Entonces es una estrategia que no es riesgosa. Pero la última es, si eso sale mal, bueno, no te sale pelo, pero te queda cáncer de piel. Es una estrategia riesgosa. Por un lado, las consecuencias de no intervenir tienen que ser graves, pero por otro lado, que esto tiene que ver con las estrategias, consecuencia de que falle la estrategia no deberían ser graves. Yo agarro que uno que tiene que ver con el desgranamiento, como han tenido algunos de esta gente. ¿Sí? Trabajo con las personas con disminución visual. Digo, en el mejor de los casos la gente le va a ir mejor. En el peor de los casos deberían quedar igual. No deberían empeorar. Claro, como de piso se va a quedar ahí. Pero hay veces que se proponen intervenciones que lo que generan es una disociación tal entre lo que se venía haciendo y lo nuevo, que si llegan a salir mal, no se consigue lo poco bueno que se conseguía antes. Entonces, uno tiene que dar un reaseguro de que no se va a empeorar en el caso de fracaso. Eso lo vas a obtener del árbol de objetivos presentados. Sí, y vas a tener de la definición de estrategia también. Claro, de la definición de estrategia también. Y lo otro que realmente se vea como una población prioritaria. Por ejemplo, ¿qué sé yo? Cuando uno se ponía a valorar este proyecto que trabajaba con los chicos de escuelas privadas, ¿no? Sí. Que después estuvo bien fundamentado, pero uno escuchaba detrás y decía, ¿desde cuánto en tu preocupación educativa tiene que ser por los pibes que existen a escuelas privadas cara? Y bueno, decían, son más prejuiciosos que los que van a escuelas públicas normales. Pero trabajar sobre los prejuicios de este grupo. Sí, está buenísimo. ¿Cuál es una escuela pública normal? Una escuela pública normal, cualquiera. Hay escuelas públicas, hay escuelas públicas, las escuelas públicas pertenecen a distintos segmentos educativos. Por decirlo sin demasiado lejos. Pero usted, ¿cómo lo planteaba ese grupo? No, lo dijo el pollo, como lo decíamos nosotros. Está bien, una estándar, por llamarlo de alguna manera. Claro, ¿por qué va a trabajar? ¿Por qué elige para hacer un proyecto de intervención social una escuela privada de alto poder adquisitivo y no una escuela común de la población? Que parece bien tener más problemas. Claro. distintos. Distintos. Claro, por eso, yo digo que parecería tener más privacidad. Después lo fundamentaron bien. Después lo fundamentaron bien. Pero la de entrada te parecía. Presentamos un proyecto de extensión universitaria para trabajar en el colegio más caro de Mar del Plata. Decís, ¿qué? ¿Cómo no? Que lo pague el colegio. No, o sea, estaban trabajando sobre los prejuicios y cómo eso se genera. Estaba fantástico. Y te cuento si se meten con adicciones y. La idea estaba genial. Si querés que haga la evaluación, digo, la idea estaba genial. Había que ajustar un montón de cosas, pero la idea estaba genial. Estuvo bueno el proyecto, pero me refiero de entrada. Vos tenés que dar buenas razones para intervenir en esa población en otra, y eso puede aparecer acá o en la justificación. Pero te tiene que dar una buena idea de que ese lugar es importante para intervenir. Por ejemplo, ¿por qué vamos a trabajar con el problema de los pibes en la escuela, en la Facultad de Servicio Social? Bueno, porque tiene una población tan estudiante, de la cual tantas son mujeres, de la cual tantas son madres, que, por ejemplo, madres con hijos en ingeniería hay menos. Con el propósito de los objetivos, especialmente el objetivo principal tiene que coincidir con el problema central. En este, en el que vimos al principio, problema central, dificultades de acceso a distintos lugares, objetivo principal, que la gente se organice para protestar. No hay correspondencia entre el objetivo central. Entonces uno agarra y dice, hermano, no, porque encima no vas a poder dar cuenta del indicador del problema central después de que la gente se organice. Los objetivos particulares tienen que tener correspondencia con las causas del problema central. No tiene que haber tantos objetivos particulares como causas, porque la estrategia hace que uno no ataque todas las causas. Pero sí tiene que estar relacionado cada objetivo con una causa, aunque pueden quedar causas libres sin objetivos. Tiene que haber una idea que te diga, bueno, si se cumplen los objetivos particulares, se tiene que lograr una mejora. Te tenés que creer eso. Si hay acompañamiento tutorial, si la gente tiene posibilidades de cursar las cosas de otra manera o en otro momento. Tendría que mejorar. Entonces uno tiene que ver una relación de decir, sí, esto tiene que mejorar. O decir, no tengo buenas razones para que mejore. Y lo otro, se van a aburrir de ver objetivos mal redactados. Todos los proyectos que vamos a sacar para evaluar, hay algo para decir. Si a alguien le parece que todo el proyecto está bárbaro, léalo de nuevo. Todos tienen algo para decir. Este de la diferencia entre medios y fines, a todo el mundo le resulta muy fácil encontrarlo, sin embargo, cuando después entregan sus propios proyectos, es el error más frecuente. No pueden dar material para otro. No dan material para otro. Entonces la gente pone, por ejemplo, agarran ellos y ponen objetivo particular, hacer un taller para los docentes, que los personal aprenda a trabajar. No, hacer un taller no es un objetivo, es un medio. Entonces el objetivo será capacitar al personal o lograr que el personal universitario esté capacitado para. Está mejor porque lo tiene como un logro. Y si le quieres agregar, porque tenés muchas ganas de taller, ponés mediante un taller. Pero mediante un taller es un medio, no, no hace falta que esté. Pero es terrible la cantidad de veces que uno encuentra que los objetivos particulares son actividades. ¿Sí? Entonces digo, ¿cuál es mi objetivo en esta clase? Enseñar. Entonces termino de enseñar, me voy, ¿qué hiciste? Enseñé. ¿Aprendieron algo? Yo enseñé. Entonces, tiene que estar clara esa diferencia, eso lo van a encontrar muchas veces. La duración del proyecto. Hay proyectos que se ponen objetivos demasiado ambiciosos, en realidad con el horizonte del proyecto. Uno dice, bueno, no van a poder. Yo había un proyecto que a alguien le va a tocar, que es una gente que quiere trabajar con, no sé si es una planta de tratamiento, de fluentes, en un pueblo, pero es un proyecto serio, o sea, lo hace la gente de la maestría en gestión ambiental y la gente que lo hizo es la de ese pueblo, el que está a cargo del planeamiento urbano de ese pueblo. Pero acá me fijan el horizonte del proyecto de un año. Y al año podía llegar a un llamado de una licitación, a otorgar la licitación. Pero no podía llegar a eso. Entonces era un proyecto demasiado ambicioso en relación con los 10 plazos que se proponía. Era enviable por los tiempos. Era enviable, pero si este proyecto mismo lo hubiera planteado como fase 1, primer año del proyecto, conseguir que alguien licite. Fase 2, segundo año del proyecto, construir la planta, con lo cual tiene que hacer inspección. Fase 3, puesta en funcionamiento, ajustes y conexión de qué sé yo qué, ese proyecto hubiera estado buenísimo. Pero lo estropearon al tratar de hacer un proyecto con un horizonte de un año. Entonces vos podés agarrar y cuando es un proyecto por fase podés poner menos énfasis en la descripción de la fase que excede en tu primer horizonte. Porque cuando tenés un proyecto por fases, cuando terminas la primera fase, haces un paquete y replanteas la fase 2 en función de lo que lograste. La tenés que tener pensada, pero no hace falta que esté tan acabada. Pero si vos planteas un año y te quedás ahí, nada, hermano, no llegas. Pero hay gente que plantea los proyectos y los estira todo el tiempo porque tiene un año para hacerlo y lo quiere estirar todo. Entonces dicen, nuestro proyecto es apoyo a los ingresantes del primer año de la Facultad de Económicas. Duración un año. Dice, hermano, los ingresantes, apoyalos entre septiembre o octubre que se empiezan su proceso de ingresante hasta marzo o abril que entraron o no entraron. Ya, después ya está. Y tomate un mes más o dos para evaluar el proyecto y un mes antes para organizarlo bien y ya está. No me digas que el proyecto dura. Y hay peores todavía que dicen el proyecto dura entre abril y diciembre. Si ya está fuera de fecha. Esas cosas te pasan. Y le pasan a veces a la gente que está más acostumbrada a hacer proyectos. Hay veces que uno está tan acostumbrado a armar proyectos que manda cronograma. O tiempo mal. ¿Qué sé yo? El cronograma de esta materia está mal. El que yo hice para esta materia. ¿Por qué? Porque en realidad yo tenía que justificar un cronograma para 16 semanas. Y si bien en el cronograma aparecen los feriados, por lo que no iba a haber clase después, todo eso, yo sabía que iban a ser 16 semanas. Lo que pasa es que cuando sos evaluado para una de estas cosas, tenés que plantear un proyecto para 16 semanas. Pero lo cierto es que no son 16. Van a hacerlo con el trabajo de ustedes posterior, pero me refiero, falté como 16 semanas el cuatrimestre, pero en todas las facultades los cuatrimestres no duran 16 semanas. Entonces la escasez o exceso uno los mira y emite juicio sobre eso, que algunos proyectos están muy bien encajados. También hay que tener en cuenta que un proyecto puede tener tiempos muertos, como por ejemplo acá en la Universidad de Mar del Plata, es un tiempo muerto enero y mitad de febrero, que es terrible. Porque que no se den clases no significa que no se pueda seguir investigando, que no se pueda seguir haciendo extensión. Por eso, otro de mis proyectos, que nunca ha llegado a buen término, es el modelo inglés de 3 términos anuales. 3 cuatrimestres reales como plazos de términos, y que la universidad funcione 12 meses por año, pero que uno no trabaje los 4, y que uno trabaje 2. Y el otro, o son vacaciones, o justificás que vas a estudiar la licenciatura de gestión universitaria. Tenés un cuatrimestre por año para estudiar. Y las vacaciones, ¿no? Pero entonces agarras y tenés la universidad funcionando 12 meses por año. Sin embargo, nosotros estamos tan pegados al resto del sistema educativo que parece que porque no hay clases, ya no se hace más nada. Es al contrario, todo el edificio es posible. Una clase que no se podía hacer nada porque no había plata para la luz. No, era el de la gripe A, ¿no era? No, uno que por gasto de servicio. Ah, el de Daleo. La época de Daleo. Puede ser Daleo o inicio de Morea que. Medina. Entre Daleo y Medina. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Porque no hay clase, no se puede investigar, no se puede hacer extensión, no se puede hacer nada. O sea, estamos muy acostumbrados al ciclo escolar. Pero ojo que yo lo que estoy diciendo no lleva a más trabajo. En cada caso lleva a menos. A redistribuirlo y tener una universidad de 2 meses. Digo, cuando hoy tenés medio febrero y todo enero con el edificio, los edificios completamente vacíos. Todo enero. Sí, porque en realidad los docentes vuelven todos en febrero, que después no se los vean. La estrategia de intervención tiene que ser algo claro de las razones de por qué se va por ahí, por eso estuve molestando tanto. Y de las razones de por qué no se va por otro camino. Y de que el riesgo de que esa estrategia fracase no lleve a un desastre. Una estrategia es menos riesgosa cuando más diversificada está. Cuando vos intervenís sobre más causas, de las cuales podés controlar más, tu estrategia tiene más posibilidades de ser exitosa. Cuando vos intervenís sobre menos causas, que dependen de la voluntad de otro que no es parte del proyecto, está más complicado que lo que decía Pamela 4, 5 u 8 veces. Hoy parecía buena, ella vino cuando yo hablaba de ella, parecía ella la buena, y yo parecía malo, estaba pensando en eso, pero bueno, con acting. Eso fue lo que dijiste cuando ella no estaba. No se confunda. Pregunta, El riesgo, no lo habías pedido ya en... En la factibilidad, porque dice el riesgo, pero lo expresás en la estrategia de intervención. La presentación del proyecto no tiene el análisis de factibilidad, lo tiene el proceso de elaboración. Y esto es cuando ustedes evalúen, igual no les va a aparecer el análisis de estudio de factibilidad. Les va a aparecer una elección justificada. El tema es que ustedes tienen que pensar, ¿la justificó bien? ¿Eligió el camino correcto? Y hay veces que uno puede poner información que permite suponer que es una estrategia exitosa. Yo quiero disminuir la deshidratación oral infantil en Rosario, hablando del proyecto que me convocó alguna vez. Voy a usar el plan GOBI de la UNICEF, que ya se usó en África, en Centroamérica y en el sudeste asiático. Y en todo el lado tuvo éxito. Es un proyecto trasplantado. Pero si ya en todos esos lados tuvo éxito, tengo unas razones para sospechar. Voy a trabajar en el grupo, en el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA y la malaria en Argentina, que básicamente no hay malaria, entonces voy a trabajar con el SIDA y digo, este proyecto consiste en repartir jeringa, repartir que son preservativos y trabajar con punteros que trabajen con la concientización y que se les dice, pero vas a tener éxito, bueno, esto ya se hizo así, acá, allá y allá, y consiguió tal el resultado. Eso es algo en lo que ustedes trabajan, lo de la digitalización, seguramente encuentran una experiencia donde ya funciona así y citarlo como, bueno, ya se hizo en tal lugar y resultó exitoso. A nivel nacional lo buscamos en otros internacionales. Sí, internacional sí, por tu consejo, pero nacional no es nada. Bien, bueno, pues encima es una cosa innovadora, que después se puede replicar en otras universidades. Pero, por ejemplo, si ustedes lograron saber que este problema es que no es buena, solo Pamela, es que son buena. De la Universidad de Mar del Plata, porque es la carrera está a nivel nacional, sí. Y que alguien con un problema parecido hizo algo y le fue bien, forma parte de su estrategia, es un buen punto. Es un buen punto. Hay veces que no hay. Si no hay, no hay. Tampoco tu evaluador va a encontrar nada. Pero si ya hay algo que se hace y funciona, usarlo como estrategia mejorada, criticándola. O sea, eso. Es prevención del suicidio adolescente. Agarro y me fijo y veo que el grupo de psicología, este que... ¿Cómo se llama este muchacho que dirige ese proyecto? Jorge Vivas, no. El padre era secretario de Obras Públicas de la provincia en ese momento. ¿De Vivas? No, más chiquito. Sebastián Urquijo usa un proyecto con su grupo de prevención de suicidio adolescente en la Patagonia. Más o menos. Y la intervención fue 100% exitosa. No se suicidó de un alto porcentaje de suicidio adolescente, se pasó a cero. Si alguna vez en la vida me convocan para hacer un proyecto similar, aparte de preguntarle a Sebastián si le tirame data. Me va a decir, lo hago con mi grupo, no te paso el dato de quién es. Yo voy a citar su experiencia exitosa y su método de intervenir como un antecedente válido para pensar que el mío va a tener éxito. ¿Sí? Si es un problema, similar y él tuvo éxito, tengo una buena pauta para empezar mi proyecto. ¿Sí? Si yo quiero hacer algo completamente distinto, alguien me va a decir. Pero vos no viste lo que dice la tecnología. Y ahí alguien le puede decir, sí, lo vi, pero la población es muy distinta, por lo cual las causas que llevan al suicidio son muy distintas. Digo, por eso es importante siempre mirar la población, mirar las causas, porque eso nos tiene la estrategia. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé esa causa? De manera, ese proyecto, Sebastián siempre fue un tipo mucho más académico, digamos, mucho más publicador, director de tesis, director de proyectos de investigación, no era un tipo que su fuerte eran las intervenciones. Y cuando hicieron ese proyecto, yo les desconfiaba. Y menos las sociales. Sí, pero yo les desconfiaba. Y sin embargo lo hicieron bien. Vista. Sí, pero lo hicieron bien. Porque el éxito es contento. O sea, no sé si se dio bien. O sea, te venía a agarrar y decir. Bravo. Lo hicieron bien. Lo cual muestra que a la hora de intervenir hay gente que te sorprende positivamente. Bueno, y el otro, hay veces que hasta te lo piden en los proyectos, que se llama la escalabilidad del proyecto. Por ejemplo, el proyecto sobre las personas con disminución visual, o el proyecto sobre la guardería, o la cuidado de los niños, uno podría decir, este proyecto es escalable, significa que simplemente aumentando los recursos en una proporción, ese proyecto va a aumentar en sus resultados en la misma proporción. Hay muchas veces que te piden la escalabilidad, hay veces que no te la piden, pero si su estrategia de intervención o la que uno lee la tiene, es buena ponerla. Es buena ponerla. Y si se pide y no la ponen, es bueno señalar que no pusieron cuando la claro. Sobre las actividades. Perdón, ¿puedo decir algo respecto al anterior? Siempre me parece igual. ¿Alguien te ha dicho que no? ¿Y me has hecho caso? Sí, no. Esto de poder de pensar si es escalable o no está atado cuando nosotros hacemos el recorte del problema. Si nosotros lo hacemos por una cuestión de recursos y decimos, bueno, este problema está presente en toda la universidad, pero lo vamos a focalizar en la Facultad de Humanidades. Nosotros, eso seguramente, porque el árbol de problema es similar para todos, pero nosotros estamos recortando por una posibilidad de realización del proyecto de intervención, por recursos, etcétera. Entonces ahí es claramente escalable, porque si funciona, se puede replicar en todas las otras facultades. Sí, hay proyectos que no son, o hay características de los proyectos que hacen que la escalabilidad tenga ciertos límites. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto que es una institución educativa, ¿verdad? Vamos a hacer un jardín de infantes, porque vamos a abarcar más a las madres con hijos, y digo, vamos a hacer uno para 30 pibes, ¿verdad? Un aula en un jardín de infantes no debería tener más de 30 pibes. ¿Qué pasa cuando hay 31? Tienen que abrir dos aulas. La escala se te va al diablo, porque dos aulas son dos cosas difíciles, dos docentes. Es escalable fácilmente de 30 a 60, pero no es escalable de 30 a 31, 32, porque se duplican los costos sin que se dupliquen los beneficios. Entonces, hay proyectos o hay cosas que son difíciles de escalar o que se escalan de asaltos, pero que no hay un continuo. Esas cosas hay que tener cuidado. ¿Sí? O hay escalas, por ejemplo, que rompen lo que se hacía. Yo, ¿cuál es el tamaño óptimo de miembros de una cooperativa? En una versión de la Argentina Trabaja eran de 60. ¿Verdad? Una cooperativa de 60 trabajadores. Terminó de 15, creo. Pero una de las opciones iniciales, esto lo aprendí en esa tesis, proponía que las cooperativas de trabajadores. Porque después se separaron en tres. Las seis iniciales arrancaron así, con 10. Pero me refiero a la idea era 60 personas por alguna cooperativa. Entonces, hay un problema de escala, una con 60 personas. No funciona, pero una cooperativa con 6 o 10 funciona. Entonces, la escalabilidad de este proyecto podría ser meterle más gente a las cooperativas, que no es la mejor solución, o crear más cooperativas más chicas. La escalabilidad también piensa en esas cosas. Bien, uno de los primeros que mira si las actividades se corresponden con los objetivos específicos a través de los productos. Los productos tienen que ser casi iguales a los objetivos específicos. Redactado de distinta manera, pero eso tiene que encajar así. Uno agarra las actividades, se fija los productos de las actividades, y si no son parecidos a los objetivos específicos, ya está. No, miren, más, no vale la pena. Podrías tener la suerte de que una actividad sirva para un par de objetivos específicos. En ese caso, está bien. O que un objetivo específico requiera de un par de actividades. También está bien. Lo que no tiene que haber es una disociación entre ellos. Entonces, cuando uno mira eso, dice, no corresponde a la actividad de cronograma, se recomienda mandarlo a revisión o rechazarlo, porque no podés aceptar una cosa como esa. Si hay indicadores de producto, cada producto de actividad tiene que demostrar algo que se verifique que ese producto se consiguió. Hay veces que el indicador es igual al producto, y hay veces que el indicador no es igual al producto, en todos tiene que haberlo. Todos los recursos que se utilizan, que sean los que se necesitan para eso, y que no falten, ¿no? O sea, hay gente que se olvida de poner eso, el aula, las horas de trabajo de las personas que coordinan la actividad. Son las omisiones más frecuentes, porque como no se pagan, y son voluntarios, creen que no hay que ponerlo, pero si no están, no se pueden hacer esas actividades. O que falta, que está mal identificado ese papel. Actividad, eso. clase esta, de esta materia. Necesidad papel. ¿Qué papel? ¿Higiénico? ¿O para escribir? ¿Escribir cuánto? ¿Resma? ¿Qué tamaño? O sea, esas especificidades uno las pide, pero si ya están bien las actividades como los productos, estos son comentarios que nunca deberían conducir a rechazar un proyecto. Si el proyecto tenía bien el diagnóstico, bien los objetivos, la estrategia era creíble y las actividades se corresponden con lo que tiene que estar, ese proyecto tiene que pasar al grupo de los aprobables. A lo sumo se podrá pedir que reformulen algún aspecto. Y el tema de si está el equipo tiene la capacidad técnica y financiera para llevar adelante las actividades en relación con lo que se le va a otorgar con esto. Que volvemos a lo mismo, si no, el equipo no tiene la capacidad y no hay ningún responsable de la actividad que sepa música y se quiere hacer educación musical, nuestro famoso equipo que estaba más preocupado que por las personas, por los animales, incluía un veterinario. El problema es que el proyecto se preocupaba más por el bienestar de los animales que de las personas, y era un proyecto de intervención social. ¿Por qué no tiene que haber perros sueltos desde el punto de vista social? Por la rabia. Por la rabia, ¿por qué más? Por las mordidas. Por la mordida. Pero si vos agarras y decís, no tiene que haber perros sueltos porque pasan frío en las noches y se mueren de hambre y es un proyecto social, tenés un problema. Este grupo tuvo un problema. Perdón, una cosa con la que nos encontramos mucho en esto de la capacidad técnica y financiera para la actividad son las cosas cuando, por ejemplo, lo de que una modificación en el presupuesto o un proyecto de ordenanza municipal o cosas así, que uno lo que puede hacer es presentar el proyecto, hinchar para que eso efectivamente se realice, se trate, etc. Pero uno puede asegurar que esa causa que depende sí o sí de una ordenanza o un decreto o de una decisión que te exceda a vos, si no es de un tercero, se lleve a cabo. Entonces ahí digo, siempre nos va a pasar y lo encontramos mucho, como con lo del transporte que querían agregar, lo del boleto combinado, y era, bueno, no hay boleto combinado, hay boleto combinado, vos vas a hacer en el medio. Y voy a hacer que haya, ¿cómo haces? Porque no tenés la mayoría de votos en el Consejo Deliberante para que eso se apruebe, la empresa lo haga, digo, como que te excede totalmente. Entonces ahí claramente no tenés la capacidad para realizar una, esa actividad que modifique esa causa. Sí puedes hacer cosas para atender a que eso se realice, presentar un proyecto, usar la banca 25, hacer lobby con los legisladores. Y hablar mal de los que no te lo cajonean. Tal cual. Claro. Mirar el hermano que para ver cuánto falta para las elecciones también es un buen punto estratégico. No. El cronograma. Las cosas más habituales que uno critica son las actividades que tienen puesto la data en el tiempo de ejecución, pero no el tiempo de preparación y el tiempo de evaluación. Cuando dicen cuánto dura el partido de fútbol, te dicen 1 hora y media. 2 horas. Si no, loco, antes hubo que hacer cosas y después hay que hacer cosas, y el partido de fútbol y la duración tiene que ser completa. Entonces, las actividades que se confunden, la duración de la actividad, que es toda la gestación de la actividad y su informe, con el hecho concreto de hacer la actividad. Todas las actividades son mucho más largas que la ejecución concreta. Esta clase lleva a preparar el polvo, llevar a las cosas, discutir nosotros, qué hacemos hoy, subirlo después de la clase antes de que me lo reclamen, el mismo día que termina la clase lo van a subir al campo virtual. No me deja, estoy descansando, mira, yo. Estaba en el baño. Bien, pero no importa. Uno tiene que hacer las cosas después de la clase. Si no las hace, si uno no las hace, está en falta una. Si uno no las hace, por eso las actividades terminan después de que se hicieron. Siempre terminan. Claro. Si yo hoy no subo, entre hoy y mañana, los proyectos para evaluar, entonces la actividad dura hasta mañana. Dura hasta mañana. Si yo entre hoy y mañana no subo los proyectos para evaluar, esta actividad no terminó. Estás chamullando para durar 16 semanas. La dependencia entre actividades y que esté el camino crítico no significa que haya puesto un cartel que dice caminar crítico. Pero si uno en un proyecto no encuentra un conjunto de actividades que cuando termina uno empieza la otra, sino que todas las actividades se solapan o quedan huecos entre actividades, uno lo mira con mala cara. O sea, no es necesario hacer el camino crítico. No es necesario hacer el camino crítico. Actividad 1, actividad 2. Y mostrarlas en el cronograma, pero cuando en los cronogramas pasa eso, que de repente vos ves dos actividades que están un poquito encimadas, pero después hay un hueco que no pasa nada, y después empieza otra, vos decís... Hay baches. ¿Qué son esos baches, tiempo? Pero hay veces, por ejemplo, que ese bache tiene una referencia que dice vacaciones de invierno. Fecha prevista para tener flexibilidad de un paro docente. Yo pongo esas cosas, porque las tenés que tener previstas. ¿Hay baja probabilidad de un paro docente? No, hay alta probabilidad, entonces la tenés que poner. Dependiendo de la zona donde se desarrolle, hasta con los asuetos por alerta meteorológico. Que venimos. Y esta que se pisa con la duración del proyecto, pero uno lo mira a ver si todos esos plazos se corresponden con la duración y si el seguimiento de la evaluación está en el programa. La gente se olvida de poner el seguimiento de la evaluación en el programa. No. Ok. Si esto se sube todo el campo virtual. Ya está. Por eso la vamos a dar el taller de herramientas informáticas. Yo escribo, suelo escribir siempre, ¿no? Lo que escribo no es parecido a lo que me muestra. Pero lo veo y me acuerdo de lo que mostraron. Hay veces que hay gente que se me ha enojado porque estaba dando la clase y se me acercaba y yo estaba haciendo una casita, ¿no? De dibujito así. Y yo decía, ¿querés que te diga lo que dijiste? Yo miraba la casita así, decía, contaba de fondo el techo, estaba diciendo tal cosa, contaba de fondo el... Porque es un problema mío que yo asocio lo que garabateo con lo que escucho. Y no es chiste que yo miraba la casita y me acordaba de lo que había dicho. Y se me mandé a guardar. Te pregunto, ¿por ejemplo, tenés tres actividades? Que una es transversal a todas. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, la modificación de la normativa no tiene nada que ver con. Tiene que ver y no tiene que ver con el retiro y con la entrega de las cosas a una entidad para que se me. Pero el retiro y la entrega de las cosas sí. Claro, el retiro sí. Eso tiene que ser evidente, que sí. Una se sigue a la otra. Sí, pero es transversal, por ejemplo, la tercera actividad. Conmigo. Si fuera atravesar el programa estaría así. Las evaluaciones son transversales. No son listas. Las evaluaciones sí son transversales. Porque en ese momento miran todo lo que está pasando en todos. Cuando yo voy a continuar, el indicador se vaya cumpliendo. Sí. Entonces las evaluaciones son siempre transversales porque uno tiene que mirar todo lo que está mirando el proyecto del cliente. Hay actividades que pasan todo el tiempo y hay actividades que... Pero en el caso de la evaluación, para la modificación de una normativa no se produce. Sí, para el seguimiento, porque el seguimiento vos decís, a tal fecha ya lo tendríamos que tener escrito. Perfecto. A tal fecha ya lo tendríamos que tener revisado. A tal fecha ya lo tendríamos que tener presentado. A tal fecha se tendríamos que estar apurando para que lo voten. Perfecto, se entendió. Por eso el seguimiento te dice eso. Si a tal fecha no lo tenés escrito. Claro, perfecto. El presupuesto. Uno mira la columna de recursos, mira que esté todo representado en el presupuesto y mira que los precios unitarios no estén chamullados. O sea, uno mira los precios unitarios, claramente se dice fotocopia. Precio unitario 0,50, ¿ustedes qué dirían? ¿Dónde pasa data? Pero si aparece 5 mangos, te la están haciendo frente al registro civil, que es donde vacunan con la fotocopia. Entonces, tenés que estar en un precio razonable. 2,50 pesos una fotocopia, a mí no me extrañaría, sobre todo si le voy a dar la plata para que la ejecute el año que viene. ¿Sí? Porque vos podés decir, para cuando este proyecto se haga, es probable que no le alcance. Que estén los precios unitarios, que estén destacados los aportes institucionales, y hay tipos de proyectos que tienen fijas proporciones de asignación de lo que hay. Entonces, extensión, se puede gastar en servicios personales el 40%. Si alguien gasta el 60%, tenés que rechazar ese proyecto. No hay vuelta que darle. Ahora, en salarios. Sí, servicios personales. Sí. Gente que servicios personales. En voluntariado no puede haber gente que se lleva plata de los voluntarios, pero sí hay servicios personales de que vos puedas necesitar un diseñador gráfico y podés gastar en eso. Pero si uno de los que aparece como voluntario aparece como facturante, no sueldo, no. Te facturo mi voluntarismo. Y que los montos tengan relación con los resultados, eso es lo que digo yo, que uno diga, dice, esto es barato, es caro, y eso tiene que ver con la habilidad del que te presenta los datos, de que te saque la cuenta, como decíamos antes, de cuánto cuesta esto por clase, por persona que asiste, chirona, va a ser. Y la curva de inversión, que a veces no se escribe, pero igual hay que pensar si de alguna manera no te están pidiendo toda la plata muy rápido o muy lento, o si se ajusta cómo van a gastar la plata con cómo se le va a dar. Si agarran y dicen, vamos a gastar el 80% del presupuesto en el primer mes, y ese proyecto asigna la mitad, y la otra mitad a los 6 meses, decís, no se entiende cómo van a afrontar el costo financiero hasta que se le dé la segunda cuota, pero a veces sí te dicen cómo. Ahora dicen, vamos a poner un coordinador de la carrera que va a ser financiado con plata que venga de una nueva paritaria. Estamos seguros de que la vamos a conseguir, porque ya hicimos la negocia. Hasta tanto se haga la nueva paritaria, se va a financiar con el fondo de no sé qué del gremio. No puede decir cosas como esas. Finalmente, seguimiento, control y evaluación. Que la vez pasada no hablamos específicamente de eso, ¿no? No hablamos, de esto vamos a hablar la próxima clase. Pero el seguimiento no solo lleva datos, sino lleva una estructura de supervisión. Hay gente que entrega información, hay gente que recibe información, hay gente que reclama información, hay gente que la interpreta y toma decisiones. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? ¿Esa gente puede ser re poquita y lo mismo que los encargados de las actividades con los otros tres? Sí, pero hay que decirlo. En una reunión de seguimiento se juntan los encargados de esta actividad y cada uno cual presenta información sobre los resultados de la actividad, si fue realizada y cómo definieron eso de lo previsto. Si la actividad aún no se realizó, los recursos de los que ya dispone, lo que le falta conseguir y cómo va a conseguirlos. Si la actividad está en realización, problemas que se están ocasionando y ayuda que va a necesitar para solucionar. Entonces nos genera una forma de decir, lo vamos a seguir así este proyecto. ¿Sí? Eso es una estructura de supervisión que tiene que explicitar de alguna manera los datos, los responsables de la obtención y la interpretación y los criterios de éxito del proyecto. ¿Cuáles son los criterios de éxito del proyecto? Los indicadores del problema central. Están en los objetivos, pero los criterios de éxito tienen que decir, al finalizar el proyecto, vamos a volver a darle valores al indicador y se va a ver que ha mejorado. Si no te dicen eso... ¿Sí? Pregunta, si los indicadores son a un plazo más importante, porque nosotros estamos con el tema de lo postural, ¿no? Con las cuestiones de incidencia... Bueno, las enfermedades ocupacionales. Sí, digamos, yo no pienso que va a ser tan mágico que con un taller la gente va a estar. Pero por eso yo le sugerí que que haber un seguimiento, que si vos gastabas 4 meses en un taller, te conviene que tu proyecto dure un año. Ahí está, el seguimiento. Y en el segundo, haces un seguimiento sobre si les resultó beneficioso o no. Entonces, aplicás un instrumento al final que digas. ¿Sintió que realmente mejoró su calidad laboral y le duele menos el no sé qué? Una medición. Una medición con el valor del tiempo. Está bien, pero yo pienso en otros que también son capacitados. Pero esos son los indicadores de impacto, pero vos en el proyecto tenés que presentar la mejora en el indicador del proyecto. Si no lo podés presentar, cambié el programa. O cambiar la duración del proyecto. O cambiar la duración del proyecto. Hay indicadores que se producen después de eso y uno no tiene por qué mostrarlo, pero que podría mostrarlo en el largo plazo. Si yo mejoro la situación de los que abandonan, deberían recibirse más o recibirse todos los que están ahora. Entonces, como tu proyecto va a durar a lo mejor un año, eso se va a dar dentro de 3. Porque la expectativa es que ustedes se reciban dentro de 3, pero tu proyecto dura un año. Entonces, con mostrar que este año no abandona más nadie, y que alguno de los que había abandonado volvió, ya tenés con cualquiera de esas dos cosas. Con las dos partes. Ya es éxito. Pero con uno de esos dos también ya es éxito. Con que consigas que uno de los que había abandonado vuelva. O que O que baje la tasa de deserción. Que vos podés la tecnicatura ahora, porque pase ahora 5 años, ya está mostrando. Pero el impacto va a ver que se va a recibir más gente y tiempo es corto. Pero de ese no vas a dar cuenta en el año que dura tu proyecto. Bueno, momentos, criterios, instrumentos y escala de evaluación, de esto vamos a hablar en la clase que viene. Si hay cursos de acción alternativa en caso de problemas muy factibles. Problemas muy factibles para docente. Problemas muy factibles, qué sé yo. Suba el precio del dólar. Problemas muy factibles, no me pagan horas extras. Hay problemas muy factibles que enfrentamos, que estamos casi seguros de que puedan ocurrir. Entonces, uno tiene que decir, previendo eso, hay cursos de acción alternativa. Y este, que sí se habla, este de todos los beneficios que decía acá el compañero que viene después, aparecen acá. Son impactos. Uno puede poner indicadores de impacto. Entonces uno agarra y dice, bueno, ¿qué consecuencias beneficiosas va a haber fuera del horizonte temporal del proyecto? Y eso uno las menciona, pero nadie te debe pedir que pongas eso cuando realices el proyecto. Cuando realices el proyecto tienes que poner algo que mejoró que estaba en el indicador. No hay otro remedio. Sí, porque digamos lo demás, por fuera de esa temporalidad de hoy, sí. Es como demasiado pretencioso. Claro, lo que pasa es intervenir otra variable. Pero son las consecuencias de tu árbol, justamente. Pero las que dice, las que no se requieren. Pues son estas. Están en las árboles, en el árbol de problemas, son las que se ven afectadas beneficiosamente por tu proyecto. Ah, bien, bien. Pero si vos fueras secretario de bienestar de la comunidad universitaria, y este año tenés un proyecto de lo postural. Si vos pensás seguir secretario de bienestar de la comunidad universitaria, vos podés decir, de acá a un año vamos a poder medir la medida, aunque ese proyecto haya terminado este año. Porque tu horizonte de tu plan institucional supera la duración de este proyecto. Desde el punto de vista del planeamiento, importa el impacto a largo plazo. Pero desde el punto de vista del proyecto, desde el punto de vista de la materia de Fernando, importa el impacto. Pero desde el punto de vista de esta materia, importa los logros del proyecto. Vos tuviste esos logros y llegado el caso te podés desentender de ese proyecto y esos logros deberían tener sustentabilidad. Pero te fuiste ganando. Y en caso de que tenga éxito, ¿qué vas a hacer? Se va a extender la experiencia, se va a publicar, la voy a usar para la tesis. Cualquiera de los que tiene un proyecto actual que lo ponga en marcha, lo puede transformar en su tesis. Lo pueden transformar en dos o tres tesis. Una tesis: eliminación de los bienes de uso de sus. Otra tesis: modificación de la normativa y gestión de la normativa de los bienes de uso de sus. Otra tesis: ¿cómo se llama? Donación y aprovechamiento de hecho con desecho, como se llama el programa ese. O sea, externalidades, que de esto vamos a hablar un rato, externalidades positivas de la política de donar los bienes de uso de estas cosas. Entonces, ahora te dedicas a la responsabilidad social universitaria, por ejemplo. Y con ese coso, con ese coso de ellos, sacas un montón de cositas. Ese coso es el proyecto y te armás de tres tesis. Porque una tesis no puede ser una práctica profesional no fundada, pero sí puede ser una práctica profesional fundada, sistematizada y documentada. Eso es una tesis del Instituto de Gestión Universitaria. Es para lo que te estás preparando. Bien. Se van a publicar los resultados, por ejemplo, en una tesis, en el Congreso de Gestión Universitaria, en la revista no sé cuándo. ¿Y si se va a continuar o no con otro proyecto después? Ahora decís, terminamos con los problemas posturales, ahora vamos a los problemas psiquiátricos. Este proyecto va a durar 50 años. Sí. Y sí. Sí. Y de alguna manera uno tiene que apelar ahí también a la sustentabilidad. La sustentabilidad igual puede ser menor que los logros del proyecto. Puede ser que lo sustentable decaiga un poco cuando ese proyecto deje de implementarse, pero es de esperar que quede algo lo más estable posible. Pero puede ser que decaiga. Se abrió la carrera de sociología. Entraron 180 el primer año que efectivamente cursaron, ahora entran 80. Lo sustentable mide 80 ingresos por año, lo inicial fueron 180. El problema es que tenemos cátedras todavía sobredimensionadas como para tener 180. Entonces ahí tenés un problema. Nuestra cátedra, por ejemplo, ahí de principio de economía, empezó con dimensión para 180, bajamos a 80 y después nos encajaron a la ciencia política y pasamos a 500 y ahora estamos en 150. Entonces estamos más exigidos que antes. Pero bueno, los criterios, hay varios, igual vamos a parar con esto, criterios que tienen que ver con los costos, beneficios, relaciones, impacto, cantidad de beneficiarios, el valor presente neto que es una técnica contable, que también aparece, pero generalmente es cuando estas cosas hay que evaluarlas, después de que vos mandaste tu informe de especialista en gestión universitaria, de licenciado en gestión universitaria, se lo mandan al contador, que va a mirar costos, beneficios y esas cosas. O se lo mandan a otro, igual la cantidad de beneficiarios influye en que dos proyectos iguales, que cuestan lo mismo, que tiene la misma probabilidad de éxito, la estrategia está bien elegida, si uno tiene más beneficiario que otro, elige el que más beneficiario tiene. Las probabilidades de éxito, la comparación con otras posibilidades, la valoración social, la sustentabilidad, son cosas que tienen que ver con juicios de valor que se emiten, algunos de los cuales exceden lo que se hace en este curso. Ustedes tienen estos manuales que no me voy a dedicar a mostrar, porque son manuales muy técnicos de evaluación, pero la evaluación de algunos proyectos, hay evaluaciones que se llaman científicas. Por ejemplo, el sistema de becas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, a cada tipo que le da una beca, lo empareja con un tipo al que lo denomina equivalente. Por ejemplo, hijo de una familia monoparental de ingresos bajos, que estudió en escuela pública, que ingresó a la Universidad de Barcelona, a uno que tiene beca le consiguen uno igual que no tuvo beca. Y después lo comparan. Y después lo comparan. Hacen una paridad uno a uno. A mí no me gusta. Y hay una técnica para reemplazar. Si a este lo atropelló un auto, tengo que conseguir un reemplazo para seguir comparándolo uno a uno. Yo soy mucho más amante de las comparaciones globales, que son como la termodinámica, que vos de alguna manera podés predecir el volumen de un gas, pero no puedes saber dónde está cada partícula en cada momento, porque esa paridad está muy sesgada. Es decir, que nosotros no somos equivalentes, ¿por qué? Porque tenemos barba, porque lo vestimos con buzo, porque tenemos más menos edad, porque tenemos. Pero. Estamos pelados. Nosotros estamos pelados, pero me refiero, ¿somos equivalentes respecto de qué? De lo de la termina. Es la única que puedes tener en cuenta de la librería, que es como que seamos poco huelga, poco quiera, pulcos. Que seamos pulcos. Pero si tiene que ver eso con el desempeño académico, a lo mejor hay variables que se nos escapan. Entonces es muy difícil, pero va a ser eso. Otros lo que agarran es, tiran una muestra al azar de gente de la población y después se fijan, uy, estos me tocaron con beca y estos me tocaron sin beca. Entonces después comparan, pero con esta muestra al azar, y lo que es un método estadístico que se llama poner una variable dummy en estadística, donde le ponen un 1 como variable a los que tienen beca y otro no. Entonces es un método estadístico, y si ese 1 da que es una variable significativa para explicar el desempeño académico, dice gracias a la beca. Si ese 1 da que es una variable no significativa, dice la beca no sirve para nada. Y hay otras técnicas que a ustedes no le van a interesar demasiado porque no van a entrar en ese tipo de evaluación normalmente ustedes. Si a alguien le interesa, tienen este manual que está ahí entre la bibliografía, que está bueno porque si ven el programa de Hecho contra Provincia te da buenas ideas de cómo se evalúa, o este que se llama Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos, que es el que te plantea estas cosas del 1, el 0 y cosas por el estilo. Este también, que te da los métodos científicos, las cuentas que sacan y otras cosas por el estilo, que no nos ocupan terriblemente por el tipo de proyecto que estamos haciendo en este curso. Pero para ciertas políticas son importantes estos métodos, lo que vas a pedir es que haya un experto en esto. ¿Quién es experto en esto? Bueno, el sociólogo es un tipo que tiene expertise para estas cosas. Porque sabe de métodos cualitativos o de investigación cualitativa, sabe de investigación cuantitativa, entonces ayuda a mirar las cosas desde la manera de los cambios en las subjetividades y los cambios en las subjetividades de las personas. No son los únicos, pero uno no se va a poner a evaluar aprendizajes. Tendré que buscar a alguien de ciencia de la educación, de didáctica, esas cosas. No se le ve encajar a un licenciado en gestión universitaria. ¿Sí? Descanso hasta las y cuarto. Que son menos minutos. Si llegan tarde, yo digo la hora, me dan por ahí. Son las 4. No, porque antes no te larga. No, sí, dale, 15. No, para, votemos. Esto es democrático. Yo voy al baño. Mira, no, listo. Yo también estoy en el baño. Pero 2 minutos. Claro, vamos. Hacemos una idea al baño y seguimos. Dale. Trato de hecho. ¿Y cuarto? Sí, ya puedo tirarlo o van a seguir usando. Tirá. Vino muy bien la bolsita. No puede pasar otra. Claro. ¿Alguien quiere? A evaluar desde el punto de vista económico. Siempre los proyectos que llevan mucha plata terminan en manos de un contador o de un economista, y no te libre de los contadores. Porque lo que no se puede registrar en un asiento contable no existe. Y nosotros estamos poniendo un montón de precios que no van a aparecer en asientos contables. Igual, con el tiempo, hay contadores que terminan haciendo estas cosas porque, como no las hace nadie, es un buen poder. Hay veces que no hay precios de las cosas. Entonces, como no hay precios de las cosas, lo que se hace es inventar precios, como estábamos diciendo. Esa agua del aire de Neruda, en realidad, es algo así como el aire es gratis, el aire es libre, no lo toco, no lo molesto, famosa poesía de Capitola. Exacto. Que se refiere justamente al tema del problema de lo que tiene precio y lo que no tiene precio, y yo lo llamaría al problema de la mercantilización, por la cual se termina sometiendo a mecanismos de mercado a cosas para que tengan precio, pero pensando que eso va a dar solución a los problemas. Últimas modas, crear un mercado de órganos para que no escaseen en nuestras plantas. Ese es el solucionar el problema de la escasez de órganos, desde el punto de vista de algunos problemas. Los precios no tienen precio porque no hay mercado para eso. Si hay un mercado, yo quiero saber cuánto vale esto, me voy a un negocio y pregunto cuánto vale y tengo precio, o lo busco en Mercado Libre. El problema tiene que ver cuando son cosas que no se comercializan en los mercados, y voy a decir algunas de ellas. La manzana Navarro no tiene precio, entonces una forma de averiguar el precio de la manzana Navarro es la valoración contingente. No es que la vayan a tener que hacer para su proyecto, pero sería la forma de darle valor. O los precios hedónicos. Los precios hedónicos en realidad lo que hacen es tratar de descomponer el valor de una cosa en función de sus atributos. Pero, ¿por qué vale este salón? Este salón tiene algunas características. Pero mide tanto por tanto y entra tanta gente. Tiene algunas otras características, que está equipado con sillas para que ustedes se puedan sentar, que tiene energía eléctrica, que tiene iluminación. Entonces se trata de descubrir cuál es el precio de cada una de esas cosas. Es decir, el precio de este salón es el precio del salón propiamente dicho, más el precio de estar equipado, más el precio de estar iluminado, más el precio de tener un cañón. Y se trata de hacer una adición de características como que eso te da el precio total del salón. La suma de los precios de cada característica tomada por separado. Esto en realidad tiene una fórmula compleja, pero es bastante más fácil. Cuando contratas un tasador para que le dé precio a tu casa, hace esto. Agradece, ¿cuánto vale el terreno de tu casa? Saca un promedio de los precios de todos los terrenos del barrio por metro cuadrado. Entonces, esta casa vale tanto por lo que tiene de terreno. ¿Cuánto vale esta casa? Vale tanto por los metros cuadrados que tiene construido, por el número de habitaciones, por el número de baños y el número de cocinas en los metros cuadrados. ¿Y cuánto vale esta casa? Vale tanto por la orientación que tiene en relación al sol, y suma los precios de cada característica y te dice, la casa esta vale tanto. Hace la suma de precios. ¿Eso significa que va a ser el precio? No. Porque al bulto, vos te compras esa casa porque te gusta y estás dispuesto a pagar más o menos. Pero todas esas características influyen en que te guste más o te guste menos. Entonces uno le da precio a algo como aquello que suma los costos particulares. Tiene datos observados, es fácil de hacer, pero bueno, necesitas muchos datos para identificar cuánto cuesta cada cosa. Y el problema es que a la larga no necesariamente representa lo que vale para las personas. El que te quiere vender esa casa puede venderla más cara y puede encontrar a alguien que se la pague más cara, porque la decisión última es ese valor de la subjetividad de lo que vale para vos, pero se usa para poner precios. ¿Cuánto vale evitar que estén todos esos bienes de uso en el medio de los pasillos? Evitar accidentes, vale, entre otras cosas. Un ejemplo, acá hay uno que dice estimación de modelo hidráulico para conjuntos de viviendas nuevas, lo que hace es lo que hacen los tasadores. Este sí se usa. ¿Cuánto vale el parque navarro? Se usa este método que se llama valoración contingente. Igual, esta valoración contingente se puede hacer así o por vías indirectas. Por ejemplo, entre el precio hidráulico y esta está, ¿cómo le doy el precio al parque nacional Iguazú? Y digo, ¿es más caro o más barato que el Parque Nacional Los Palmares? Entonces lo que se hace en ese caso es preguntarle a la gente cuánto gasta en llegar ahí y desde dónde va, cuánto va a gastar en el hotel, cuánto va a gastar en la entrada, cuánto va a dejar de ganar de sueldo por tener esos días que no está trabajando, y se saca el precio de eso para la familia y se multiplica por el número de familias de ese tipo que hay. Es decir, este parque está evaluado totalmente en tanta plata que se gasta para visitarlo, y es mucho más que la plata que se gasta para visitar el parque El Palmar. Entonces es más caro, tiene más valoración social. Sí, es más caro en ese término, es más caro porque la valoración social hace que la gente esté dispuesta a gastar más plata en ir a ese que en ir al otro. Pero eso sería el pago por obtener un impacto positivo, se mira así. Pero también se puede preguntar directamente. Uno agarra y dice, ¿cuánto estaría usted, vecino de enfrente del Parque Navarro, a pagar por tener un hermoso parque frente a su casa que se puede usar para esto, para lo otro, donde va a tener todos los árboles con indicados, con todo esto, así? ¿Quiere aumentar el valor de su propiedad? Que le aumenta el valor de esa propiedad, yo vivo enfrente, tengo mi casa enfrente, también un amigo ahí por Funes. ¿Cuánto pagaría usted por esto? Pero también se puede poner lo contrario, yo puedo decir, ¿cuánto usted estaría dispuesto a pagar para evitar que le pongamos un cerco en la Plaza de Mayo? Yo podría medir eso así y decir, no, yo estoy dispuesto a pagar tanto, pero siempre se pregunta sobre lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cuánto está dispuesto usted a pagar por tener acceso a la Plaza de Mayo? Cuando la gente tiene acceso, te protesta muy poco. Pero cuando decís, ¿cuánto está usted dispuesto a pagar para que no se le plantice, no se use para otra cosa? Ahí el precio que se dice es distinto. O, ¿cuánto querría usted recibir de compensación porque le acercamos a la Plaza de Mayo? O bien, ¿cuánto? Por no poder ir más a la Plaza de Mayo, ¿o cuánto estaría dispuesto a aceptar porque haya una fábrica, un impacto negativo en la Plaza de Mayo? Y con todo eso se trata de estimar una valoración social que se puede hacer con preguntas más o menos directas o más o menos indirectas, como en el caso de los parques nacionales. Y con eso se puede hacer un ranking de la valoración social de los parques nacionales. Iguazú es un ranking parque nacional, que hay gente que hace esto, tiene una valoración altísima, como los glaciares, y las pruebas están que viene gente desde el culo del mundo para verlos. Y los Palmares tiene baja valoración social porque viene gente de cerca. ¿Alguien fue a los Palmares alguna vez? Sí, sí, sí. Pero uno va de pasada, sí, está bueno. Pero podés acampar, y nosotros no podés. O el parque Quilén Manel, que yo quiero ir, pero a mí tiene una alta valoración, pero nunca fui, que es el que está en la Pampa, donde están los Pumas, arriba de los árboles, ahí en Pumas, como. Bueno. La valoración contingente es una forma de poner precio a lo que no tiene precio. El tema es que de alguna manera vos tenés que hacer una buena idea de cómo vas a hacer esto, y generalmente se hace por muestreo. Igual en el caso de una cosa como la valoración de la manzana, alguien quiere hacer la tesis en economía sobre la valoración contingente de la manzana Navarro, como los alumnos andan re perdidos y no saben sobre qué hacer la tesis, uno consigue mano de obra barata para hacer la y uno termina aprendiendo también porque el flaco lee mucho más que vos, te viene con las ideas. Y alguien podría hacer sobre esto la tesis de la licenciatura en gestión universitaria, sí. Es decir, mi tesis de la licenciatura en gestión universitaria tiene que ver, no voy a hacer con eso, la valoración contingente de la biblioteca, que es una biblioteca abierta al público, la cosa del estilo de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Quiero agarrar y demostrar cuánto más valiosa es la biblioteca pública de la Universidad Nacional de Mar del Plata que la tesis, que la municipal. En principio es una bastante ventajosa, pero cuesta su trabajo y depende de cómo lo pregunta, obtiene respuestas distintas. Por eso generalmente se pregunta de esas cuatro formas: de lo que vos estarías dispuesto a pagar por algo positivo, de lo que estarías dispuesto a pagar por algo no negativo, de lo que querrías recibir como compensación por algo negativo, o de lo que querrías recibir como compensación por renunciar a algo positivo. Es una cosa interesante. No lo van a tener que hacer para su proyecto, pero ustedes pueden agarrar y argumentar en estos términos y hablar en términos de valoración social de la Plaza Navarra, de la manzana Navarra. Esto da letras, la valoración contingente y los atributos dan gente. Vamos a agarrar así, ustedes pueden hablar de la diferencia de calidad de vida de las personas en circular por una cosa libre de bienes de uso con la otra y la peligrosidad que hay, que tendría que ver con la anterior. ¿Sí? Dan argumentos para poner en valor los logros del proyecto. Y si tuviese que costear, por ejemplo, que la universidad para un determinado proyecto tenga que tomar dos personas. Sí, uno tendría que comparar ese costo con ciertos beneficios, y esos beneficios podrían ser sociales o costos evitados. Pero ¿cómo lo costeas el valor de la persona? ¿Más el sueldo de hoy? ¿Más un 20%? Para ver el futuro, lo definís por cargo, no por número. Ahora, y lo pones a precio de hoy, pero decís, estos valores corresponderán... Equivalen a la categoría tal. A un salario de un costo tal en el momento que se haga el proyecto. Hay un método de las necesidades básicas que es interesante, que tiene que ver con cuánto estaría dispuesto uno a pagar para que otro no sufra necesidades básicas. Todos estos que te manguean, Riesgos sin Frontera, Greenpeace, toda esta gente, juegan con eso cuando se piden las donaciones. Pero, por ejemplo, yo tengo un trabajo que se llama ¿Cuánto cuesta la pobreza cero? Que calculo cuánto cuesta la indigencia cero y la pobreza cero en términos del PBI, erradicarlas, como tapar la brecha de indigencia y de pobreza, o sea, darle a la gente la plata que necesita para dejar de ser indigente. ¿Ustedes estarían dispuestos a gastar el 15% de su ingreso en que no haya más indigentes? 15%. Sí. Eternamente. Sí. 15%. Sí. ¿Alguien estaría dispuesto a gastar el 5% de su ingreso? El 1% de su ingreso para que no haya más inteligente, ¿alguien podría? Sí. El 0,28% de su ingreso, eso cuesta. Lo que cuesta que no haya indigencia cero es el 0,28% de la riqueza que se genera. ¿Qué me trae esto? Que no haya indigencia. Lo primero que te van a mandar a poner en la calle. No, por eso se llama método de las necesidades básicas. A mí me sensibiliza que haya pibes indigentes. Si me decís que no los haya, cuesta el 0,28% de la riqueza que genera el país. No, de familias indigentes, el 0,28%. Pero lo que más me preocupa de los indigentes son los niños. Son los niños, y los niños comen o dejan de comer como parte de una familia en general. Sí. Entonces, la familia indigente, la brecha de indigencia costaba el año pasado el 0,28% del PBI. ¿De dónde lo sacaron? Del dato del INDEC y mi trabajo propio de es hacer las estimaciones totales de población de estas cosas, y es eso. Sí. Y la pobreza cuesta menos del 5. Pero atendiendo a todas las edades. A todas las personas que toda la población, su ingreso está por debajo de la línea de indigencia. El problema está ahí, cómo llegan esos chicos. Bueno, hay que hacer un proyecto, y eso es una cosa política. Pero no es imposible, yo muestro la posibilidad. El 4% es para educación, yo quiero poner el 0,28 para que no haya más. Formas de calcular los costos. Algunas tienen en cuenta el valor tiempo, y esos son los métodos más usados. Los que tienen en cuenta el valor tiempo consideran que el gasto futuro es más barato que el gasto presente. Que yo prefiero tener 100 pesos hoy en el bolsillo, sí, y gastarlo dentro de un año antes que tenerlo ahora. Entonces hay métodos que se llaman valor actual neto, valor actual de los costos, y que dicen que son mejores los proyectos que difieren más los gastos y tienen los más resultados que los que hacen los gastos más cerca. Si tengo dos proyectos iguales con el mismo beneficiario, el que gaste la plata más alejada va a ser mejor. Porque la plata en el futuro vale menos que la plata en el presente. Pero puede llegar a ser un buen obstáculo para la consecución del proyecto. Sí, pero si tengo dos proyectos iguales que los tengo que comparar, tengo que elegir. ¿La plata se la doy hoy y la va a estar en el futuro? No, o sea, el hablando de la plata en el futuro. El hijo que difiere más. ¿Qué difiere más? Eso también se lleva a costos anuales y a costos anuales por beneficiario. Esto lo pasamos rápido, no vamos a ver esto de los flujos de fondos. Bueno, entonces, dos proyectos que tengan el mismo, los mismos costos, pero que estuvieran invertidos, que gasta 2.500 al final, o gasta 2.500 al principio, el que los tiene al final tiene mejor evaluación que el que los gasta al principio, si ofrecen el mismo resultado. Eso, suponiendo que los dos acceden a lo mismo. Sí, suponiendo que acceden a lo mismo. Pero pues una pregunta, digamos, más con la realidad económica. ¿No? Cuando pedís plata, querés que tenés lo más, la máxima al principio. Siempre. Pero para el que paga, su negocio es darte lo máximo al final. Claro. Está bien. Esto es otro método, nos resulta irrelevante. Aunque los valores se tienen aprovechados. Este tiene que ver, de excedente del consumidor, tiene que ver con el problema del laboratorio de idiomas. Se dice que un proyecto que le cobra segmentadamente genera más excedente del consumidor. Porque a los que más pueden pagar les cobra más, a los que menos pueden pagar les cobra menos, pero la recaudación total final es más alta. O sea, si yo consigo que los que deben tres cuotas no abandonan, aunque que les cobre dos, terminan dando más resultados en el programa que si se van. Técnicamente el método del excedente del consumidor es ese. Y la solución se llama segmentación, que la gente dice, si el precio fuera el precio que da el MEC, se consume toda esta cantidad, pero si el precio fuera el que está en A, se consume menos cantidad. Pero si yo logro segmentar los que están por el camino, trato de que todo el mundo consuma en función de lo que puede pagar y recaudo más y hay más gente contenta. ¿Se entiende? Esa es la idea del excedente del consumidor y es un buen argumento para los proyectos, para ese especialmente. No hace falta hacer cuentas, hace falta mencionarlo, ¿no? Se recauda más, hay más gente que cumple sus necesidades y se cumple mejor con los objetivos del programa. La dificultad cuando uno quiere segmentar es cómo generar criterios de segmentación que no desalienten a los que pagan más o que no puedan transferir del que se paga más al que paga menos, pero se puede trabajar en esa idea. Bueno, estos son los problemas que uno tiene para hacer eso, pero ustedes conocen eso porque tienen datos de otros años y de cuánto deben los que abandonan y si se van sin pagarlo. Entonces con esos datos, otra idea son las externalidades. Hay externalidades cuando los efectos o los costos sociales o los beneficios sociales son distintos que los privados. Si yo tengo una fábrica que produce y larga humo, tengo una externalidad negativa. No estoy pagando por contaminar. Esa es una externalidad de la producción. Una externalidad del consumo es si yo fumo, le jodo con el buen resto, tengo una externalidad negativa en el consumo. Pero hay externalidades positivas. La cooperativa cura, además de que se gane la plata, la gente que trabaja en la cooperativa, reduce el consumo, el volumen de residuos sólidos urbanos y genera materias primas que requieren importación. Entonces la cooperativa cura podría reclamar un subsidio porque están generando más riqueza que la que se reparte. Su proyecto genera externalidades positivas y el de la manzana Navarro también, porque además de eliminar un problema de la universidad, genera beneficios para un tercero. Entonces hablar de externalidades positivas en el proyecto suma puntos y es un buen argumento para pedirlo. El suyo no, porque su proyecto es un proyecto tan específico que no genera externalidades, genera beneficios para las personas que participan y para la institución. Sería un para la obra social también. Para la obra social podría ser, sí. Y ese es un agente externo en este caso. Sí. Entonces podrían poner externalidades positivas para la obra social. Sí, pero no con el tratamiento que se refiere. Hay externalidades positivas y negativas en la producción, hay externalidades positivas y negativas en el consumo. Si yo me tomo una gaseosa y saco el envase de plástico el día que pasan recicladores, hago una externalidad positiva. Y si yo saco el plástico el día de recogida común, mezclado con la yerba y los papeles mojados, hago una externalidad negativa. ¿Se entiende esto? Esto da letra, ¿sí? Hay veces que la evaluación privada y la evaluación social dan distintas, porque en la evaluación social vos tenés que sumar los beneficios sociales. Entonces, cuando lo veamos, el beneficio social es bueno, el privado y el social no existe, igual la idea podría ser aprobarlo, pero si un beneficio, hay perjuicios sobre el bajo beneficio privado, pero hay alto beneficio social, no lo podría subsidiar, pero la cooperativa cura. La gente se repaga de muy poca plata, pero causan un gran beneficio social, reducen el volumen de sólido, genera materia prima, uno merecería subsidiar ese proyecto. O puede haber un gran beneficio privado, pero un mal beneficio social, un perjuicio social, en cuyo caso hay que cobrarle. Que hay que cobrarle el derecho de contaminación, por lo menos más caro que lo que le saldría a purificar. Y si los dos son malos, hay que tirarlo al día. Y última cosa, esto de ponerle precio a lo que no tiene precio, y se van, que ustedes quieren irse. Sí. No. Son las cosas que se llaman los precios sociales, que tienen que ver con que cuando uno gasta plata en un proyecto, la está sacando de otro lado. Es imposible hacer un proyecto sin recursos que se estén desafectando a otro lado. Usar este aula significa que no la usa otra materia. Que yo esté dando clase acá significa que no estoy dando clase en otro lado. Que este cañón acá significa que no se está usando en otro lado. Que ustedes estén acá significa que algunos no están cumpliendo su tiempo en el puesto de trabajo. Entonces, los precios sociales son los costos asociados a una actividad que a veces son más altos y más bajos que los precios reales. Porque uno trata de representar los costos sociales y los beneficios sociales verdaderos. Los beneficios sociales de esto no son que ustedes aprendan, sino que ustedes deberían ser mejores haciendo su trabajo. Y los costos sociales serían las horas que ustedes están prestando a su trabajo. Y en principio, los que se usan normalmente acá son la tasa social de descuenta, que tiene que ver con la rentabilidad que podría sacar la sociedad usando esta plata en otra cosa. El valor social del trabajo, de la divisa y del tiempo, que tiene que ver con que, y lo paso rápido, la tasa de descuento es una cosa que se publica en distintos países, que tiene que ver con cuánta plata sacás de ahorro interno, cuánta plata sacás de crédito para hacer esto, y cuánta plata se reduce la inversión privada para hacer esto, y serían pérdidas a considerar. Pero hay países que la publican regularmente, dicen la tasa de descuento de un proyecto social para decir cuánto, si yo digo, si la tasa de social es anual es el 12%, esto es viejo, significaría que 100 pesos a fin de año valen 88 pesos de ahora. Eso es lo que dice, hay un 12% de diferencia. Si en México es del 21,57%, significa que 100 pesos a fin de año valen 78,43 ahora. Eso significa, ¿sí? El valor social de trabajo tiene que ver con que cuando vos asignás un trabajo en un lugar, lo están sacando del otro lado. Ahora, ¿cuánto vale su valor social de su trabajo? Bueno, el valor social de su trabajo es igual al valor de lo que ustedes cobran, porque ustedes estarían plenamente empleados haciendo su trabajo, en este momento yo estaría haciéndolo en otro lado. Pero si uno genera un proyecto que incorpora gente de otro tipo, ese valor cambia porque en general está asociado a la tasa de desempleo. Si ustedes se fijan, el valor de la mano de obra calificada es cercano a uno en todos los países. Pero que el valor de la mano de obra no calificada urbana en Bolivia del 0,23 significa que hay, de verdad, un 77% de desempleados no calificados urbanos. Entonces, si yo me lo llevo a trabajar en un proyecto a la sociedad, no le estoy sacando a un trabajador. Le estoy sacando un 0,23% de trabajador porque el resto están desempleados. Entonces, cuando vos generás un proyecto que genera trabajo, el valor del costo laboral de tu proyecto es mucho más bajo que el valor real de lo que costaría ese trabajo. Si yo acá traigo un no docente que no es un aspirante a no docente a que se capacite acá, ¿cuánto es el costo del trabajo de ese para la universidad? Cero, porque no está trabajando. A la universidad le convendría invitar a este curso a los aspirantes a entrar a los docentes. Le convendría que este curso se diera antes de que ustedes entren a la carrera de personal. Porque no le costaría nada el tiempo que ustedes están invirtiendo acá. Mientras que en este momento le cuesta. Entonces, es que no fue originalmente pensado por la universidad. Está bien, pero para venderle esto a la universidad, por ejemplo, en realidad, si esto fuera una carrera permanente, y una buena excusa para crear esta carrera permanente, sea decir que mientras sea permanente y la pueda tomar gente que no está trabajando le ahorra costos laborales a la universidad, podría ser una buena razón para que la universidad ponga más plata para que la carrera sea permanente. ¿Se entiende? Porque el costo del trabajo o del tiempo que está gastando el tipo acá no lo paga la universidad, se lo paga él. Y si es un desempleado, aumenta su probabilidad de empleo. Lo mismo pasa con la divisa. Si yo hago un proyecto que consume insumos importados, con la escasez de dólares que hay, ese proyecto, el costo de la divisa es más alto que lo que cuesta un dólar. Es el dólar más los intereses que pagamos de deuda, más lo que se la llevan con palo los que tienen la debata. Pero si en el país no hubiera escasez de divisa, el costo de esa divisa que está acá vale 1. Entonces los países le ponen un precio a la divisa, por ejemplo Bolivia, que tenía más problemas de divisa que otros países, una cosa importada que usaba un proyecto costaba más que el precio de la divisa, 1,19. Pero en Chile, que le sobran dólares, no hay datos. Argentina no tiene calculado el precio de la divisa. Uno lo tenía en el momento que el servicio de la semana hizo este cobro. Y lo mismo se calcula con otras cosas. Por ejemplo, el tiempo a partir del salario, eso que le contaba antes, el tiempo que te desemplean es un tiempo caro para hacer esto. Al margen de su tiempo personal, que es caro por su tiempo institucional. Y estos son los que se usan para computar tiempos que no tienen tiempo. Si yo quiero computar el valor de este curso, tengo que sumar el valor de sus salarios en el tiempo que le están cobrando y deberíamos computar el tiempo de sus actividades privadas, el valor del tiempo de sus actividades privadas a la cual se están privando. ¿Sí? ¿Cómo le doy el tiempo a las actividades privadas? ¿Cuánto pagás, Laura, por ir a, que yo, a una actividad que te gusta? Aquafit. Y digo, ella está dispuesta a gastarse tanta plata en una clase de Aquafit. Si esto dura 3 clases de Aquafit, su valoración privada es lo que está sacrificando, que son clases de Aquafit para venir acá. ¿Entiendes? El costo de oportunidad. Y con esto terminamos lo de hoy, que es: ¿cómo hace uno para ponerle precio a lo que no tiene precio? Bueno, externalidades, valoración social, valor del tiempo invertido, del trabajo, que ya los hemos mencionado indirectamente, pero que podría ser para alguien un tema de tesis, si le gustara, cosas tales como la valoración social de la biblioteca, la valoración social de la manzana barba, la valoración social de la universidad. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar tu familia de arancel para que vos estudies en la universidad? Pero lo puedo pagar indirectamente y le pregunto, ¿vos ibas a un colegio privado? Sí. ¿Cuánto cobra de cuota ese colegio? Tanto. ¿Quiere decir que tu familia está dispuesta a pagar tanta plata para tu formación que la universidad se la está dando no aranceladamente? ¿Sí? ¿Cuánto vale, por ejemplo, el que la universidad haga proyectos de extensión o investigue? Pero cuando dicen, los graduados de la universidad son carísimos, pero la universidad no solo produce graduados. E insisto, los graduados de la universidad son caros por su baja eficiencia a la hora de conseguir que la gente se reciba. Claro. No porque sea caro. Ustedes no se vuelven más caros porque se fue gente. Porque no es su responsabilidad que la gente se haya. ¿Sí? La gente que se fue se volvió más caro a esto por motivo de que la institución no supo implementar esto de la manera más conveniente para todas las personas. Próxima clase hablamos de evaluación y seguimiento. Entre hoy y mañana subo los proyectos para evaluar. Lo que presento es la lista de ustedes con un número y los proyectos se llaman proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3 y cada cual agarra el que le tocó y trata de ponerse a evaluarlo. Mi consejo es, primero lo hacen a lo bestia. Tratan de tomar apuntes, de decir todo lo que tienen para decir. Y después lo redactan. Pero primero lo hacen a lo bestia. Todo esto se entrega para probar el curso. Sí, pero entra en una evaluación. El proyecto, ¿cuándo se entrega? Para probar el curso. No, las entregas parciales. Ah, cuando quieras. De acá a 3 semanas antes. Habíamos hablado. No, por eso